El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase en Sombras. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Uno de estos aquí de Desfase Insomnio. Antes, 3 minutos antes de entrar, el Danielín llega y nos da unas muy buenas noticias. 3 minutos, 20 segundos. 20 segundos, digo, 3 minutos. Camila no tiene noción del tiempo. Perdónenme, pero la buena noticia era que hay más luz ahorita en la cabina donde estamos conduciendo el programa de Desfase Insomnio. Y segundo, que ya sirve el letrero del aire. ¡Ey! ¡Ey! Lo han hecho continua, pero lo logramos, por favor. Bienvenido nuevamente. al aire. Bienvenido nuevamente al aire. Al aire, señor, al aire. Sí, nuevo, no hablaremos de incoherencias. ¿Qué? No creo, yo creo que es independiente de que este hombre esté prendido hace poco. Déjame, te lo juro. Esperanza, Camilo. Yo creo que es muy independiente, pero bueno, si lo quieres creer, no te puedo quitar esa alegría, Gina. ¿Cómo les va, muchachos? Andrés. Bien, bien, aquí. Gigi. Aquí vamos. Bien, Camilo. Ana, ¿cómo bien. Están? ¿Cómo les va? Súper, aquí para empezar el nuevo programa. El nuevo programa es un programa que tenemos que vamos a hacer un especial. Este programa sí va a ser un especial de Prince por un poco rememorando toda la vida artística de este, uno de los cantautores más importantes que ha tenido Estados Unidos, la música popular estadounidense. Y con sus mejores temas y algunos temitas, o sea, hay unas cositas que yo sugerí que no son temas que él las canta, pero que las compone, las compuso. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, eso un poco bueno. Vamos a tener algunos de los hits de Prince y después algunos datos curiosos de este cantante. Que hay muchos datos curiosos. Hay muchos datos curiosos. Es que es súper excéntrico. No, más o menos en la mente los tengo. Era un ser humano excéntrico y medio locochón. Más bien locochón. Locochón. Era locochón, Prince. También esos gritos, medio tocadiscos del Prince. Medio tocadiscos. Porque Prince era medio tocadiscos. Pero bueno, nos vamos. Bueno, ese va a ser el especial fuerte, el especial y más importante de la noche aquí de Desfase Insomnio, pero también nos vamos a ir con estrenos, ¿cierto? Sí, nos vamos a ir con unos estrenos. Creo que vamos a empezar ahora. Sí, ¿no? Sí, vamos, sí, con el primer estreno. Este estreno viene desde California con DJ Shadow. Conocido su nombre artístico DJ Shadow, el nombre real es Joshua Paul Davis, ajá, y es músico, productor y compositor de rap. Comenzó como DJ en la radio local de su comunidad y se hizo conocido como uno de los pioneros del rap experimental en todo. Bien, DJ Shadow es una maravilla. Todo el mundo, ¿no? Ajá. Y lo que vamos a escuchar de DJ Shadow, vamos a verlo por aquí, es esta nueva canción de, es el single que lanzaron al aire del disco próximo que se va a estrenar el 24 de junio, y que la canción se llama The Mountain We Fall. y bueno, dura más o menos 4 minutos este tema, y lo bueno es que ya se sabe que va a sacar un nuevo disco ya en junio. ¿Ya? Porque estaba en la gente que sigue a DJ Shadow estaba esperando un LP desde el 2011 que no sacaba nada, no sabía nada. Entonces ya después de 5 años vuelve DJ Shadow con esto, y escuchemos pues. Listo. Escuchemos este nuevo tema que se llama The Mountain Will Fall, y vamos a ver cómo está lo nuevo de DJ Shadow. Este es el primer estreno de esta. Nos vamos con esto, con DJ Shadow, más conocido, no, o sea, Paul, ¿cómo es? Joshua Paul, más conocido como DJ Shadow, y nos vamos con esto, y regresamos en Espacio Insomne. Vamos ahí. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacito. Al aire. Ahora sí, al aire. Ya como ya se puede entender un poquito, ya podemos ver bien si estamos al aire o no. Ya no podemos. No, te estoy diciendo, Jimmy. Bueno, no importa. No, ya no vamos a hablar incoherencia. Solo, ¿qué pasó con eso? ¿Solo había que cambiar el foco? No puede ser. Ah, bueno. Solo había que cambiar el foco, pero ya estuvo. Ya está. Ya ahí se cambió el foco y listo. Pero ya estamos acostumbrados a que Danielina me dé la conocida señal de la los... La pauta ya, para el ingreso. O de los dos pulgares así, y ya entraba yo de una. Así también te sabía que estaba bravo. Con todos los dedos. Con todos los dedos trabajaba el Danielín cuando ya queríamos que entremos al aire. Danielín también. Pero bueno. Oigan, ayer se estrenó la temporada de Juego de Tronos. ¿Ya viste la nueva temporada? ¿Qué tal? Está buena, está buena. Sí. Promete. Yo voy a esperar que se acumulen. Se acumulen para todos. Se claro, acumule. Porque te quedas picada. Sí. ¿No? Pero es cierto, lo que escuché en redes que había al principio de la serie, o sea, cuando empieza la nueva temporada ayer, empezó la nueva temporada, salió un mensaje dedicado al Ecuador. No sé. Sí, búsquenlo en la red. Es que yo no soy fanático de Game of Thrones. No, salió en un periódico. Que no salió en un periódico la como hora. En Versioco ni nada. Es la hora. En la hora, yo sí. Sí, en la hora. O sea, no abrí. De solidaridad. Sí, sí, como de solidaridad y hablando de como, no sé, alguna cuestión que tenía que ver como de superarse en los tiempos adversos y algo así. Pero es como algo, algún escrito que tiene mucho que ver con la serie, pero que de alguna forma... se lo relacionan con exacto, se aplica y lo relacionan con lo que está pasando, pero eso es lo que yo escuché, eso es lo que yo leí, pues no sé si será cierto o no. Y aprovechando eso, igual a los que nos están escuchando por la web o por la radio, hacerles acuerdo que igual todavía siguen abiertos los puntos de donación, sigue abiertos los puntos para donar sangre, también está funcionando las donaciones económicas para los proyectos de construcción emergente. Bueno, siguen sí, el número de cosas. Sí, yo creo que sí, porque sí, la Cruz Roja todavía dice sí. Porque todavía hay mucha gente que está en hospitales y que está herida y necesita sangre. Entonces, sí, todavía siguen abiertas las donaciones de sangre de la Cruz Roja. Todo, es que eso debe continuar. Yo creo que sí hay que echarle una mano durante full tiempo. Y hay que echarle una mano durante full tiempo porque ahora ya pasó como la primera etapa, la etapa de urgencia, la etapa más así como la que uno tenía que actuar de forma más rápida. Pero de ahí vienen dos etapas más que son las etapas más duras, entonces toca estar pilas. Y toca nosotros también ver las formas y todos los sectores activarse para ver la forma de ayudar y reactivar nuevamente de forma al desarrollo económico de esa región. Claro, es así. Y hay que dar una mano. Ahora vi una noticia de Nepal, después de un año fue el terremoto en Nepal, ¿se acuerdan? Sí. Hace un año. Y todavía hay miles de personas. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sí. Ah, todavía hay miles de personas que están sin hogar, siguen viviendo en albergues y todo eso. Entonces, imagínate, en el terremoto de Haití todavía hay personas todavía, que siguen viviendo en albergues. Eso fue 2009. Me parece Haití. Que en 2009 fue Haití. No. ¿Qué? ¿Seguro? No. A ver, fue 2010 Chile. No, fue antes del de Japón. Sí, fue antes del de Japón. Fue el 2009. Yo estoy sí, que no. Sí, creo que sí fue como el 2009. Fue de 7 puntos. 2010. ¿2010? El terremoto de Haití. Ah, y el terremoto de Haití fue el terremoto de Haití fue el mismo año que el terremoto de Japón. No, ese fue el 2012. Ah, entonces estoy mal. Ya, bueno, pero ¿y el de Chile cuándo fue? 2011, o sea, fueron seguidos todos. Sí, fueron muy seguidos todos. Qué miedo. Bueno, pero la cosa es que yo estaba viendo, o sea, en el 2009, o sea, 7 años después, todavía, la gente todavía, ¿2010 es? Terremoto de Chile. No, es que busco terremoto de Chile y sale 2010, 2015, 1960, 2014. Ah, no, pues es que los pobres chilenos ya han tenido como, es que, claro, Chile ha tenido como 5 o 6 terremotos fuertísimos desde hace unos 40 años, o sea, de 40 años para acá. En el 2015 también hubo. 40, 50 años para acá. En 2015 hubo también. Claro, en 2015 fuerte. También hubo fuerte. Un fuerte terremoto. En otra región ahí, de otra región costera de Chile. Bueno. Pero digo, bueno, eso estaba hablando de Haití. Y que Haití todavía tiene gente que está en albergues. Es una locura. Sí, 7 sí, años después. Largo, amigos. A darle con fe. Que es de largo aliento la cuestión. Bueno, vámonos con otro estreno. Este estreno viene desde Nueva York a cargo de una ecuatoriana. Esta es la ecuatoriana Marius Beck. Que conquista el mercado norteamericano. Ella ya reside en Nueva York hace mucho tiempo, y bueno, ahora nos trae lo nuevo de su disco llamado Amparo. Es pop con ambientes, aquí lo describo con ambientes de ensueño, porque maneja algunos recursos de sorpresas como xilófonos, flautas y arpas y muchas percusiones. Entonces, vamos a escucharles un poco pop, pero vale la pena porque está pegando en Estados Unidos, es una cantante ecuatoriana, está abriendo mercado y bueno. Hay algunos ya, o sea, no algunos, pero pues, ella y tal vez otros como Nicola Cruz, otras personas, Nicola Cruz. Sí, Nicola Cruz, exacto. Mariusi, ese es el segundo nombre. Nicola Mariusi Cruz. No, pero como Nicola Cruz, que están pegándolo afuera, ¿no? Que están como cabezas de carteles en no cabezas, pero bueno, invitados a festivales ya conocidos, no solo en Latinoamérica, sino en Europa. La están rifando. Veamos qué tal. Yo realmente, para mí, va a ser la primera vez que voy a escuchar a Marius Beck. Uh-huh. Y María Beck. Marius Beck, ajá. Entonces vamos con Amparo, que saldrá, o sea, el disco es Amparo, perdón, que saldrá el 27 de mayo, y se va a distribuir por Europa y Estados Unidos con el sello Labrador. Ya. Y vámonos con el tema Uno de tus ojos, es el primer sencillo. Un saludo a mi tía Amparo, que vive en Conocoto. Saludísimo. Estación Puertas del Valle. ¿Listo? Nos vemos, nos vamos con eso y regresamos. Nos vemos, ya me voy. Regresamos en Desfase, chao. Estamos aquí en Estados Insomnes. Estábamos escuchando a María Uzbek con esta nueva promesa. No sé, suena medio feo cuando uno dice esta nueva promesa. La nueva promesa adolescente. La promesa, ¿no? Ser la promesa de gente hacerle peor. Este mete full presión. Claro, ¿no? Chicos, promesa, no puedo, chicos, salir a jugar. Yo soy la nueva promesa. La promesa. No puedo ir a jugar. Yo soy la nueva promesa. No, tengo que quedarme en la casa porque dijeron que era la nueva promesa. Entonces, se me perdió la nueva promesa acá, loco. ¿Se te perdió Marius Beck? Sí, pero ya no importa. Mariux, sí. No es Mariux, es Marius Beck. Mariux. Mariux. Mariux. Perdónenme, yo intento hacer lo mejor. Tienes razón, yo sé. Gracias, Camino. Pero lo que estábamos escuchando era Mariux Beck con esta canción. Mariux Beck, está bien, sí, lo puse bien. Sí. Con esta canción, Uno de tus ojos, que es del UNEP, el LP. Está sangrando mucho. No, está torniquete. Torniquete, alguna cosa, primeros auxilios. No, pero es parte de su LP o EP, o cómo es. ¿Cómo es con María? Sí, su LP que sale el 27 de mayo. Es que se me perdió justo la info ahorita. Ya no pregunté. Ah, pero bueno, sale el 27 de mayo. Sí, ya, perfecto. Eso es lo que me acordé ahorita. Ah, no importa, eso es lo que queríamos saber. Perfecto. No, súper mucho. Bien, pero sonaba bien, ¿no? Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. I see you. Pero sonaba bien, I see you. Pero sí sonaba bien, ¿no? Pero yo quería contarles que la Ana nos tiene un dato sobre este. Ah, ya, ya. Pero que bueno, el lema que decía el Andrés era el poder renacerá de las sombras. No, Camilo. Sí, fui. Sí, que el poder renacerá de las sombras. Camilo no se inventó los de Game of Thrones, que en realidad en su sexta temporada que se estrenó ayer 24 de abril, la cadena HBO de Latinoamérica mediante un comunicado envió un mensaje de solidaridad para Ecuador bajo el lema el poder renacerá de las sombras. Ele. ¿Qué más dijeron? Solo el poder con el mismo se pretende dar esperanza a quienes un día cayeron y ahora se están levantando, como es el caso de los damnificados del terremoto del 16 de abril, okay. Según indicaron en dicha información. ¿Ves? Esta muestra de solidaridad se une a los miles de mensajes de aliento y esperanza que el mundo ha hecho llegar a nuestro país tras el terremoto. Entonces sí, mira, era cierto. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Se ríe desde el profe chino. Es como darse un autolike. Por eso no se deben dar autolikes. Es lo único, la conclusión de todo esto, pues que no se tienen que dar autolikes. Ahora sí, vamos con otro estreno. Tenemos más estrenos, como ya dije, hay algunitos. Vamos a seguir, vamos con Garbage. Esta banda de rock alternativo procedente de Madison, Estados Unidos y de Edimburgo, Reino Unido, formada en 1924 por la cantante escocesa. 1924. Wow. Okay, si estaba mal porque se murió Prince, imagínate cuando se muere algún integrante de Garbage. Desde el 24 haciendo un matrimonio vivo, casi como la promesa. Claro, eso es la promesa octogenaria. Desde el 24, bueno, pero se mantiene. La escocesa Shirley Manson y los tres productores estadounidenses Buck Big, Steven Marker y Duke Erickson. Buck Big fue el productor del mítico y gigantesco primer disco de, no, segundo disco de Nirvana, del Nevermind. Sí, Buck Big fue el que les produjo, ¿no?, a los Nevermind. No les iba a producir, les iba a producir otra persona, pero esta persona dijo, no, yo creo que esto no va a ser un éxito, y después le llevaron a este man que todavía era desconocido en el mundo de la producción. Y el man le dice, sí, yo les hago, y lanza, y imagínate esa locura que se manda el man. Qué bien, oye, ahí fue la anécdota de esa grabación, igual, ¿no? Sí, pero va, centrémonos de nuevo en Garbage. Como les decíamos, tienen estreno. Ya se sabía que el título del nuevo álbum, que se llama Strange Little Birds, y la fecha de lanzamiento también ya se sabía que era el 10 de junio, pero no mostraban nada. Entonces ahora lanzan su correspondiente single, que se llama Empty, y bueno, escuchémoslo. Según las críticas, ¿tiene algo de su debut de Garbage? Ya. Tiene algo parecido. A mí me gustaba Garbage. Las cosas de Garbage eran bacanas. Sí, eran chéveres. Entonces escuchemos Empty y vamos a ver qué opino. Ya, entonces nos vamos con Empty de Garbage y regresamos en los Assassin's Sony. ¿Listos para el faltan temas más. Ya, bueno, entonces nos vamos, regresamos con estos externos y ahí sí ya les escuchamos. No te vayas, quédate un rato ya. Bueno, ya. Sí, ahora sí. Gracias. Chau. Thank you.

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era... Regresamos de la pausa, ¿no? Sí. Sí, ya me perdí un montón. Es que pusimos, nos adelantamos y pusimos el último estreno que teníamos. Exactamente. Con el tema... The Kills. Heart of a Dog. Heart of a Dog, sí. Es bandaza. Muy buena banda. Las críticas no... Lo destruyeron un poco a este álbum. O sea, como que esperaron 5 años para... Pero no dio mucho estos 5 años. 5 años. Pero no tiene muchos álbumes. The Kills, no cacho muy bien igual, ¿no? ¿Dos? No sé. Sí, yo cacho que tiene 2 y ahora es. Sí, este no tiene muchos. Tiene pero bueno, lo que les puedo decir es que este álbum va a estar listo el 3 de junio y se va a llamar Ash and Ice. ¿Ya? Entonces, lo que escuchábamos era un adelanto, como les decía. No estaba mal el tema, lo tengo escuchado un ratito. Sí, o sea, es como más o menos parecido a lo que han hecho durante toda su vida. Una de 15. Pero bien, entonces es un punto a favor. Entonces, como que muchas cosas van a estrenarse en junio, ¿no? Va a ser un buen mes. Sí, es que parece verano. Que sí. Siempre se estrenan cosas, no, en verdad. Es como que los estrenos de las pelis siempre son entre siempre junio y en diciembre. Es estreno de verano de ley, ¿no? Es estreno de verano y estreno de pero y ciertas fechas específicas como Halloween, que siempre te estrenan las de miedo en Halloween. O como Navidad, que te estrenan las de perros que hacen deporte. No, pero las pelis así, yo qué sé. ¿Cuál? Star Wars, por ejemplo, se estrena en diciembre. Entonces son como que sí. Diciembre y junio son meses así. Son meses de estrenos. De y es por, tú dices que es por el verano. Sí, es como... las estaciones. ¡Ay, es verdad! ¿Cuándo has visto que estrenan cosas importantes en marzo? ¿Qué pasa con ese mes? todo se estrena, ahí se produce todo lo mejor del mundo. También. Oye, tenemos saludos, ¿cierto? Ah, sí, que sí. Andábamos aquí lloriqueando. Un saludo a la Gaby que nos está escuchando. Dice que qué bacán que estés ahí. Ya no de la Pau y a la Grey también. Un abrazo, chica. A Loto también, si nos está así escuchando. Es. Sí, allá a Loto que también. Y a todos los altos de Altanera. A Danielín, nuestro fiel oyente. Nosotros antes teníamos un señor que era nuestro fiel oyente. En disidencia. Ajá, teníamos un señor que era nuestro fiel oyente y el señor era un guardia de seguridad. Que nunca caché de dónde salió. O sea, me mandaba mensajes por el celular y también mensajes en el Facebook. Decía, aquí escuchándoles como siempre, pero después se perdió. No, lo perdí. Pero bueno, ahora tenemos a Gaby. Un abrazo a Gaby. Ya terminó el señor, pero ahora sí, Gaby regresó. Gaby se va y vuelve. Pero nunca nos deja definitivamente. Muy bien. Qué bien, Gaby. Chévere. Un abrazo. Bueno. Ahora sí, empecemos con el especial. Empecemos con el especial de Prince, una de las figuras más icónicas y más... Y también transgresoras, ¿eh? Prince era una bestia, ¿no? Era una bestia Prince en realidad. No cacho mucho, la verdad, no cacho... Hay una canción que de las que están en la lista que sí me gustó, pero no cacho mucho a Prince. Es que, ¿sabes? Para serte sincero, yo tampoco es que bestia, o sea, cacho toda la vida de Prince. Pero las pocas cosas que cacho son chéveres. O sea, tiene algunas cosas que tampoco son como, o sea, que también te llegan a aburrir, podría decir. Uh-huh. Pero más bien como todo lo que era Prince, así que era súper como estrafalario. No, más bien a mí sí me gusta full el show de Prince. O sea, eso que se vestía con todos esos trajes púrpura, sería, a mí me gustaba. No sé por qué, a mí me parecía pero que una también vez... es la época, ¿no? Es que no, pero antes David Bowie también hacía cosas así como extravagantes, glam. Así. Claro. No sé, Freddie Mercury también. Claro, Freddie Mercury también era muy glam en esa época. Súper bien. La sí, era la época del glam, pero bueno, es que él sale de otro lado. O sea, no sale como de esa como... Es ¿qué podría decirse? De ese núcleo. Igual. Ajá, de ese núcleo del glam que también sale como de Inglaterra, sino que sale más bien de barrios negros de Estados Unidos. Y lo que le gustaba hacer era soul, pero sí lo mezcló con todas esas cosas estrapalarias, bien... El brillo, todo se eso. Hizo y se hizo muy famoso. El brillo y el encaje, porque sí, en realidad Prince era brillo, encaje y pantalones ajustados. Sí, era una cosa así. Pero es súper joven, ¿no? ¿Fallece? 57. 57 años. Dos años menos. A ver, no, yo estoy mal. ¿A qué edad fallece David Bowie? A los 50. 65. 68. Cada uno dijo una, pero un era número 60, diferente. ¿60 y pico? Sí, 60. O a los 69. Bueno, no importa, pero claro. Este año igual, en abril, ya se llevó a dos de los grandes. Ah, sí, a Lenny y a David Bowie. Y a Prince, a tres, y a Prince, a tres de los grandes. Pues, claro. Sí, hasta el 2016. Es que yo me doy cuenta que también empieza a acabarse una generación muy, muy grande del rock. O sea, ahora hay gente que, claro, que hace noticia y que son grandes artistas, pero antes eran como estos ídolos del rock que van ya, íconos que van quedándose ya viejitos y van muriendo, pues. O sea, tan viejitos, no, es que estaba Prince, pero... Claro, Prince, joven. Sí, bueno, también 50 está y... Sí, yo me veo hasta los 62, ya entrando, pero ya con lo último. Pero... ¿Y si todavía se desconocen los cadáveres? Se desconocen las causas todavía. Solo estaba un poco mal de salud, estaba en una gira y tenía como una gripe, pero en los últimos días tuvo que aterrizar el avión en que viajaba Prince, tuvo que aterrizar de emergencia porque se sentía súper mal. Eso era, que suspendió un par de fechas. Ajá. Entonces tenía como una gripe. Pero bueno, voy a hablarles un poquito de Prince, así. Dale, dale, para poner Prince después Roger canción. Nelson, nacido en Minneapolis, Minnesota, el 7 de junio del 58. Fue un cantante, compositor y multiinstrumentalista de rock, R&B, pop, funk y new wave estadounidense. Usó el nombre artístico de Prince, aunque también fue conocido bajo un símbolo impronunciable que utilizó entre el 93 y el 2000. Claro. Después tuvo que cambiar el nombre porque algún problema con su compañía discográfica. Y bueno, pero volvió a Prince, creo. Cuando en el 2000 vuelve a ser Prince nuevamente. Era un símbolo, ¿tú te acuerdas del símbolo? Sí, más o menos. Era un símbolo que tenía, era no, una parte, o sea, él decía que era con un símbolo que unificaba lo femenino y lo masculino en un solo símbolo. Sí, era algo así, exacto. Ajá. Pero no cachaba que unificaban. Claro, y la gente lo decía como el símbolo. O sea, no sé, ya él no se autollamaba ya Prince, sino la gente tenía que llamarle el símbolo. No, era aquí dice el artista antes conocido, exacto, como Prince. Exacto, o el artista antes conocido como Prince. Claro. Ajá, también le decían así. Porque no, como era impronunciable, no podías decir nada del símbolo, sino el artista antes conocido como Prince o simplemente el artista. Yo me acuerdo que le decían el símbolo, pero bueno, también entonces el artista. También, bueno, podemos decir el símbolo, ya cambió. El símbolo. ¿Sí? Y durante los 80, de los 80 fue uno de los artistas más importantes e innovadores. Se le considera el fundador del llamado sonido Minneapolis. Y bueno, el sonido que comenzó a conformar su tercer álbum, Dirty Mind, y que se sustanció en 1981 en su álbum Controversy. Más o menos eso. ¿Ya? Escuchamos los primeros temas, podemos seguir hablando los primeros temas. De Prince y de todo lo que tú tenías. Entonces, ¿qué nos vamos? Si quieren, vamos con un doble. Con un doble de Prince. ¿Con cuál nos vamos de Prince? No sé, el Daniel que decida, porque yo no sé. Bad Dance. Ya, listo, nos vamos con Bad Dance. Sí, dos canciones. Let's Go Crazy fue una de las canciones que pegaron. O sea, fue un disco anterior a Purple Rain, que fue el disco como que la rompió. Claro. Con Purple Rain rompe Prince, porque además de ganar Emmy, gana un Oscar a mejor banda sonora para una película. Pero las canciones, las dos canciones que vamos a escuchar, no, la ¿cómo se llama? Let's Go Crazy es una canción que salió un poco antes de que Prince se volviera como el mega artista. Pero está dentro de Purple Rain igual. No sé si lo creo que es un anterior. Creo que sí, aquí ya lo voy a buscar. Bueno, búscale y ahí. Y bueno, entonces vamos con ese doble, ¿les parece? Sí. Bad okay. Dance y Let's Go Crazy y regresamos en el Sunday en el especial de Prince. Saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble de Prince. Bien. De Prince, bueno, Prince, que antes era, que después, antes era el símbolo, dejó de cambiarse el símbolo, después se llamó el artista. ¿Y el ex-Prince? El ex-Prince, y ahora era Prince. Ahora volvió a ser Prince. Volvió a ser Prince, exactamente. Pero nos vamos con un especial de Prince, escuchando los mejores temas de él. Y mira tú. A ver. ¿Qué más? ¿Alguien puede contarme alguna otra cosa más? Lo que queríamos escuchar también, lo que venía ahora, era Prince and the Revolution, que es la banda del cantante Prince, que estuvo durante los años 80, o sea, la vida de la banda fue de 1980 hasta 1986. Sacaron un álbum publicado en 1982, y la banda adquirió mayor protagonismo. También aparece en la película Purple Rain los temas de la banda, y eso, más o menos. Estoy desorganizado, perdóname un poco. ¿Qué más puedes tú decir? O sea, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué más puedo yo decir? Pues cuéntanos de IFTM. Purple Rain es uno de sus temas más famosos. Sí, por eso es lo que decía. Purple Rain es uno de los temas más famosos. Es más, es uno de los temas que era parte del disco que ganó un Emmy a Mejor Álbum en ese año. Ahí fue cuando vendió casi 15 millones de copias en Estados Unidos, solamente con ese single. Bueno, de todo el álbum, pero promovido por ese single. Y solamente Estados Unidos vendió eso, ¿verdad? Y la película fue un éxito en taquilla. Al principio parecía que no iba a ser un éxito en taquilla, parecía que era una película. ¿Cuál película? Purple Rain, porque fue una película que le hizo Prince. O sea, bueno, contrató a directores y todo, pero fue la idea de Prince. Y ahí aparece Prince y la banda and the Revolution. Exacto, ahí aparece Prince y la banda Prince and the Revolution. Y la cuestión es que primero parecía que no iba a ser un éxito en taquilla, pero de repente reventó. Y cerca de 70 millones de personas creo que vieron la película, o recaudó 70 millones de dólares, o 63 millones de dólares. ¿La película? La película. que fue una película que se hizo con menos de 20 millones de dólares. Nunca me la vi. No, o sea, no me provocó en realidad como ver una película de Prince. En realidad no. Purple Rain. Bueno, la banda esta de Revolution comenzó siendo una banda con componentes de diversas razas de ambos sexos. Estos miembros fueron cambiando a lo largo del tiempo, siendo clave la incorporación de miembros de la banda The Family en 1985. Ajá. Y era la banda que él tenía antes de hacerse Prince, porque tenía una banda que se llama Champagne y otra banda que se llama The Family. Esos nombres, cachorro. Champagne y Family. Pero que hayan ingresado miembros de la banda The Family fue lo que hizo que la banda de Revolution desapareciera realmente. Crearon algunos descontentos entre los integrantes, yo qué sé. Pero eso fue lo que hizo que la banda desapareciera. Y ya pues, el álbum de la banda que sacó de Revolution se llama... Pero aquí lo tenía, ya lo volví a perder, qué pendejada. Bueno, ya no. Dale, ahora sí vamos con el tema. Entonces. Nos vamos con otro doble, nos vamos con The Prince and the Revolution, esta banda, la banda que siempre fue el soporte de Prince, o las bandas más importantes con las que Prince tocó. Ajá. Y también nos vamos con otra canción de Prince que se llama Darling Nikki. Y regresamos aquí en Estás Insomne en el especial de Prince. No es Prince Royce, por si acaso, queso. Una cosa, Darling Nikki está en el álbum Purple Rain igual, de 1964. Sí, Darling Nikki está en el álbum Purple Rain. Que ganó el Grammy, como decías. Ajá. Y para aclararle, no, el queso no es Prince Royce, porque me está preguntando si es Prince Royce y puso ahí un mensaje. No, es Prince, pero el otro Prince. Entonces ya regresamos con el especial de Prince. Vamos. You could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, "How'd you like to waste some time?" And I could not resist when I saw little Nikki grind. Back, Nikki, come back. Regresamos en Destroz Insomne. Lo que estábamos escuchando era Prince, con la banda Prince and the Revolution, y la canción se llama Darling Nikki. Estamos aquí en Destroz Insomne en un especial de Prince, del gran cantante Prince. Vamos ahora al No iba a decir alguna cosa, que después de Michael Jackson era el ídolo así afroamericano más de la música, más como y que nombrado. Y tenía una medio pica entre Michael y siempre tenía una medio pica. Sí, en serio. Como Messi, Cristiano Ronaldo, como Michael Jordan y Magic Johnson. Era algo así. Mira tú, no sabía eso. Sí, como con la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Con qué tema vamos entonces? No, con Kiss, ¿no? Sí, Kiss. Bueno, de la lista que escogieron, a mí fue la canción que más me gustó. Y Kiss es una canción de... Es un single de Prince and the Revolution de 1986 del álbum Parade. Esta canción ha sido rankeada como la canción 464 según la Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Casi se sale. Entró reajustando Prince. Pues era la 499. Y bueno, y en la número 4 de otra revista, que está entre las 150. Es una revista que compró Prince. 150 mejores singles de todos los tiempos. Y bueno, esta canción sí ha sido medio famosa. Bastante famosa, ¿no? Sí. Y ya, vamos con eso. Nos vamos con Kiss y también nos vamos primero. Yo tengo un dato de la muerte igual. Ah, dale. Pero es cortito, solo dicen que la gente que trabajaba con Prince dice que Prince antes de la muerte trabajó 154 horas seguidas, ¿cachai? No había dormido nada. Eso dice el cuñado, Maurice Phillips. Entonces estuvo trabajando 6 días seguidos sin descanso en su finca. Y ahí mismo fue donde lo encontraron muerto, en la finca de Paisley Park. Fue caso, ¿no? ¡Qué locura! 154 horas sin descanso. ¡Qué bestia, con razón! ¡Claro, pero se enfermó! Algo así como que había ido muchas veces a la farmacia y es que se presume que murió con alguna... una intoxicación, sí, o sobredosis, algo. Alguna sobredosis de un medicamento. Pero sí, que las últimas personas en verlo fueron las de la farmacia, porque había ido como varias veces en la semana y a comprar lo mismo, ¿no? Así, claro, aquí dice que es un analgésico altamente adictivo que tomaba Prince, que era Percocet. Entonces habían asegurado que había tomado una sobredosis de eso. Pero todavía no saben, ¿no? Porque no. Todavía no dice nada de la autopsia, ni saben, no hay respuesta de la autopsia. Y estaba hospitalizado días antes igual también. ¿Y lo encontraron en el ascensor de su casa? ¿Es así? O sea, lo encuentran en su casa, pero no sé si lo encontraron en el ascensor. Lo que yo sabía era una historia un poco triste, que lo habían encontrado, su perro estaba al lado o encima de él cuando... Sí, pero yo escuché eso la primera noticia que escuché cuando supe de la muerte. Que le encontraron al perro encima de Prince, el perro ahí esperando que despierte o algo, yo qué sé. Chuta, tremendo. Bueno, nos vamos con eso y vámonos con el doble. Entonces nos vamos con Kiss y después nos vamos con Purple Rain, que es la canción más conocida y una de las canciones más icónicas de Prince. Quizás el nombre Purple Rain dicen que puede ser... Está bien. Dale. No, tú. Es que yo decía del disco más o menos porque anotaba en una libretita de color púrpura todos los temas y todas las letras, algo así. Sí, él es en una libretita de color púrpura, justo ahora eso. ¿Qué más? ¿Algo sí, más? No, que esta fue una de las canciones que cantó en todos sus conciertos desde que la compuso. O sea, siempre estuvo presente en todas sus presentaciones en vivo. Es que era la canción con la que se exaltaba la gente. Pues. Ajá, desde que la compuso en el año 84. Que conjuga los estilos del rock, pop y gospel, y que fue una de las canciones más famosas. De hecho, alcanzó la segunda ubicación en el Billboard 100. Ahí mejoró bastante. Y fue certificado. No, es una bestia. Ajá, y por lo que fue certificado con el disco de oro en los Estados Unidos por la venta de 1,000,000 de copias. Es una canción. A mí, personalmente, la canción que más me gusta de Prince es esta canción, Purple Rain. Pero ¿te acuerdas que habíamos escuchado como otro. Otra vez. Es que, sí. Es una canción súper reversionada, eso también, entre los otros datos. Por ejemplo, han hecho covers Charlie García, Bruce Springsteen. Ahora, y más, cuando hizo un cover de homenaje anteayer en una presentación, Bruce Springsteen. Sí, pues no, porque ya le puse en la tardecita. Pero también hay otra que encontré. Claro, súper emotivo ese. Sí, súper bien. Así una canción súper emotiva. Le salió súper bien a Bruce Springsteen. Y hay otra parte que con David Gilmour también hace 3 días, en un recital que tuvo en Estados Unidos, cuando estaba terminando Comfortably Numb, termina la canción con un extracto de Purple Rain. Mira tú. Para que lo escuchen. Es una bestia. Sí, es una canción. Este disco y esta canción fue la que le lanzó al estrellato definitivo. Claro, la que lo hizo así ya. el príncipe. Al grande príncipe. Bueno, escuchemos. Entonces, nos vamos con eso. Nos vamos con Kiss y con Purple Rain. Regresamos en Espacio Insomnia a la parte final del especial de Prince. ¿Qué? Insomnia, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Purple rain. regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos en la parte final del especial de Prince. Estábamos escuchando un doble, aquí, y Purple Rain, que era una de las canciones conocidas de Prince. Y ahora nos vamos con, bueno, además de hacer sus canciones y trabajar en su música, Prince también era un compositor y componía canciones para otras personas. Una de estas, esta canción, que creo que es una de las canciones más famosas que compuso Prince y que la cantó, la interpretó otra persona, que es la irlandesa Sidney O'Connor. Esta canción se llama Nothing Compares to You. Es una canción contenida en el álbum The Family de 1985. O sea, esta canción sí salió, Prince la sacó, pero no fue, al no ser editado como un single, sino como una canción más del álbum, la canción no recibió el reconocimiento que posteriormente alcanzarían. Era uno más del relleno, dices. Sí, fue una más de relleno, pero posteriormente Sidney O'Connor la canta, canta esta canción en 1990 y se genera es un gran éxito. Sí, llega a los primeros puestos en los charts de Estados Unidos y de Reino Unido. Pero igual, no sé si Sidney O'Connor lo que hacía era, creo que un poco cogió extractos de esta canción y se le dedicó mucho a su mamá. Hay unas partes, hay unos extractos de la canción que se le dedica a la madre Sidney O'Connor. Pero es reversionada, o sea, ¿ella le cambió la letra en algunas cosas o no? No sé si le habrá cambiado la letra. Más bien yo creo que ella, lo que dice es que ella le encantó esta canción y la cantó, pero la hizo tan suya que muchas de esas cosas como que las interiorizó mucho y se las dedicó a su mamá. Que son algunos extractos de la canción que le dedica directamente, o sea, que dice directamente o habla directamente de la mamá de ella. Y es una canción súper bonita, a mí me gusta muchísimo. A mí me parece que es una bestia de canción. Sí, es bonita, ¿no? Es ternurita. Es súper triste, más bien. Es una canción súper triste. Y además la forma en la que Sidney O'Connor la canta es súper desgarradora. O sea, la canta con full fuerza. Plano ahí a la careta. Y el primer plano de la cara y el lagrimón que le sale. Ya es una cosa súper fuerte. Oye, ¿y qué es de Sidney O'Connor? ¿Qué es de la Sidney? ¿Qué es de la Sidney? No sé qué será de la Sidney. Ni idea. No tengo la menor idea. No sé ni siquiera si ha sacado algo. No tengo idea qué será de Sidney O'Connor. Qué foto, pero bueno. Pues nos vamos con eso. Nos vamos con Nothing Compares to You. Bueno, con un doble. Para cerrar, con Nothing Compares. Ya nos despedimos, dices tú. Sí. Te arriesgaste de una. Exacto, me arriesgué de una. Y de ahí nos vamos para despedirnos ahora sí con otra canción de Prince, que fue una de las canciones también más famosas de él, que se llama Little Red Corvette. Esta canción, está en el álbum 1999, que se realizó en 1983. claro, eso sí es cierto. Y fue un hit en ese tiempo, uno de los más grandes. Alcanzó el número 1 en el top 10 de los Estados Unidos. Y llegó al número 6 en la Billboard Hot de los singles, más o menos es eso. Entonces vamos con esos dos temas, el doble, con eso nos despedimos. Gracias a Danielín por estar ahí apoyando constantemente en los controles con calma y paciencia. Para irnos todos los lunes. Por escucharnos todos los lunes, porque el lunes sabemos que es fuerte. Entonces, saludos al Tebo también. Ajá, saludos al Tebo que nos está escuchando. Está escuchando, cierto, mi hermano. Y bueno, eso es todo. Entonces nos vemos un próximo lunes. Adiós. Chao. Que les vaya bien. Chao. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy can take away the blues. You must be a young man.